Capítulo 01. El significado de la fe. Permíteme compartir algunas citas de los grandes hombres de Dios con ellos. Me encanta estudiar la vida de estos hombres de fe. Smith Wigglesworth era un inglés simple, pero era un hombre de fe increíble. Según mi investigación, incluso crió a su propia esposa de entre los muertos. Un día pasó por las calles de San Francisco, y cuando la gente escuchó que vino, abrieron sus puertas delanteras y llevaron a los enfermos a la acera, cada persona enferma por la que vino fue curada. Era un hombre increíble con mucha fuerza y fe. Si puede, lea algunas de sus biografías. Realmente lo recomiendo. Fue llamado apóstol de la fe, y dijo lo siguiente: no muevo lo que veo, no muevo lo que siento, solo me mueve lo que pienso. Otro gran hombre de Dios fue George Mueller. Este hombre fundó 117 escuelas y les dio a más de 120,000 niños un aprendizaje, de los cuales muchos huérfanos eran, que cuidaba en su propio orfanato. Nunca pidió un centavo. A través de su creencia, trajo millones de dólares. Era un hombre increíble de Dios. George Mueller dijo: he dedicado toda mi vida al objetivo de mostrar cuánto se puede lograr a través de la oración y la fe. En otras palabras, ha dedicado toda su vida a un solo propósito: mostrar lo que puede lograr con la fe y la oración. Y entonces él vivió. También dijo: el comienzo del miedo es el fin de la fe, y el comienzo de la verdadera fe es el fin del miedo. La fe y las preocupaciones no pueden vivir juntas en un corazón, eso es imposible. Estas dos cosas no pueden vivir juntas. Andrew Mary era otro hombre muy piado. Todo cristiano debe leer sobre Andrew Mary. Sus escritos son los clásicos de la vida cristiana. Escribió muchos libros maravillosos. Dijo lo siguiente: la fe espera a Dios algo que está más allá de todas las expectativas. Donde comienza nuestra imposibilidad, comienza la creencia. Mientras podamos hacerlo por nuestra cuenta, no es fe y no es necesaria ninguna fe. La fe comienza a trabajar donde es imposible. Juan y Carlos Wesley fueron grandes líderes del movimiento metodista en Gran Bretaña y gigantes intelectuales. Charles Wesley dijo: la fe poderosa, ve la promesa y mira solo a Dios, se ríe de lo imposible y clama, que se cumpla. La fe poderosa de la que habló Charles Wesley se centra solo en Dios y sus promesas, él se ríe de lo imposible y grita, que se haga. Sin fe no podemos ver lo sobrenatural. Mucha gente quiere ver milagros, pero sin fe ningún milagro sucederá. Profetizar, Romanos 12, 6. Las escrituras nos dicen que todo lo que se hace sin fe es pecado. Martin Luther King Jr. dice: la fe es dar el primer paso incluso cuando no se puede ver toda la escalera. Entonces no ves toda la escalera, no sabes hacia dónde vas, y la fe comienza a irse. Abraham es el padre de la fe, así lo llama la Biblia, Romanos 4. Él es nuestro padre espiritual. Padre, y ya ves lo que le pasó, Dios, Abraham, ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham, Dios, ¿a dónde iremos? Dios, Abraham, pero si quieres que vaya, tengo que saber a dónde voy. Dios, empaca tus cosas. Te lo mostraré. Abraham, ¿pero en qué dirección? Dios, empaca tus cosas, desmonta tu tienda, ve y te lo mostraré. Eso es fe. Fe da el primer paso cuando ni siquiera puedes ver las escaleras. Mi familia y yo nunca quisimos vivir en Estados Unidos. La mayoría de las personas que vienen a Estados Unidos están aquí porque quieren vivir en Estados Unidos. Nunca quisimos eso. Si alguna vez has estado en Austria, no querrás vivir en Estados Unidos. Austria es un país hermoso. En medio de la noche, a la 1:30 de la madrugada del 1 de enero de 2004, Dios me habló y me dijo: este año quiero que te mudes a los Estados Unidos de América. Esto realmente me sorprendió porque era lo último que quería hacer. Mi esposa es estadounidense, pero no deseaba volver a vivir en Estados Unidos. Entonces ahora tenía un problema. Dios me dijo que me mudara a Estados Unidos, pero tengo una esposa que no quiere vivir en Estados Unidos y yo no quiero ir. Así que oré todos los días: Dios, siempre te obedeceré. Debbie es mi esposa, pero es tu hija. Y el trabajo del padre es hablar con sus hijas. Así que ahora debes hablar con tu hija, y nosotros mudarse a Estados Unidos. Luego esperé pacientemente. No dije una sola palabra. Simplemente hice la misma oración todos los días. Unos 4 meses después, Debbie estaba leyendo un libro cristiano. Ella vino a mí y me dijo, tenemos que mudarnos a Estados Unidos. Sé que tenemos que mudarnos a Estados Unidos. Dios quiere que vivamos en Estados Unidos. Le dije, cariño, nos mudaremos este año. Ella dijo, no bromees conmigo. Lo digo muy en serio. Le dije, sí, he estado orando desde el primero de enero. Vamos. Así que todos hicimos planes a pesar de que no teníamos dinero para los billetes de avión para nosotros y nuestros dos hijos. Éramos misioneros y plantadores de iglesias, el dinero que teníamos se destinó a la plantación de iglesias. No teníamos casa ni apartamento. Teníamos un auto usado. La posesión más valiosa que teníamos era nuestro perro. Empezamos a hacer arreglos. Dios nos dio la ciudad a la que mudarnos y la iglesia a la que unirnos en Estados Unidos. Solicité una visa de residente permanente para EE. Tarjeta verde. La gente me decía que no me molestara porque era imposible conseguir la visa. Pero yo respondí, nada es imposible para los que creen, nada. Dios quiere que yo vaya, y voy. Así que fui en abril a solicitar la tarjeta verde. Ya habíamos reservado un viaje para julio para ir a Estados Unidos y predicar allí. Cuando llenamos todo el papeleo, la señora nos dijo que si queríamos obtener la visa, deberíamos tener una cierta cantidad de dinero. Era una gran cantidad y no lo teníamos. Debbie y yo creamos la regla durante nuestras mini vacaciones que nunca le pedimos a alguien un dinero, incluso si no tenemos nada. No pedimos dinero. Simplemente rezamos y creemos que Dios nos cuida. La señora nos dijo que necesitaríamos una cierta cantidad de dinero, lo cual era imposible para nosotros. Dije que quería pasar por la aplicación. Luego dijo, no puedes viajar a Estados Unidos hasta que tu solicitud esté terminada en unos meses. De lo contrario, no obtendrás la tarjeta verde. Luego respondí, ya hemos reservado nuestros vuelos. Viajaré a Estados Unidos en julio para predicar. La mujer dijo, o debes cancelar los vuelos o retirar la solicitud. Mi esposa me miró inquisitivamente lo que haría ahora. Sonreí a la mujer y le dije, no cambiamos nuestro viaje y tampoco cambiamos nuestra aplicación. Eso fue lo que le dije. En mi corazón pensé que para aquellos que creen que todo es posible, todo es posible. Es lo que dijo Jesús, y Jesús es más inteligente y él es más grande que el mensaje. El 10 de agosto tuve que volver al mensaje para una conversación con el funcionario. Debbie me dijo que tenía que rezar porque ella me hacía muchas preguntas y que tenía que prepararme bien. Le dije, no, no rezo y no me preparo, porque Jesús nos dijo que si nos paramos frente al gobierno, no debemos preocuparnos por qué decir, el Espíritu Santo nos dirá qué deberíamos decir, Lucas 12, 11 a 12. Entonces dije Debbie que no rezo ni me preparo, sino que simplemente creo en las palabras de Jesús. Fui al mensaje. Una mujer llevó a cabo la entrevista. Ella me miró y preguntó, ¿entonces quieres ir a América? Le dije, sí, señora. Ella me preguntó por qué quería ir. No podía pensar en nada, mi mente estaba vacía. Lo único que vino de mi boca fue, mi esposa quiere ir, mis hijos quieren ir y yo quiero ir. Ella me miró y dijo, ¿quieres algo de variedad? Le dije, creo que sí. Ella me preguntó cuánto tiempo me había casado. Le dije 18 años. Ella miró mis papeles y dijo, solo tuviste un cumpleaños hace 2 días. ¿Quieres que te dé una tarjeta verde para tu cumpleaños? La miré y le pregunté, por favor. Ella dijo, me escuchaste. Siéntate. Felicitaciones por tu cumpleaños y bienvenidos a los Estados Unidos de América. Dejé el mensaje. Llamé a mi esposa y dije, cariño, tengo la tarjeta verde. ¿Qué quieres decir? Tengo el papel en mi mano. Eso es imposible. Todas las cosas son posibles para aquellos que piensan Marcos 9, 23. Verá, Faith da el primer paso, incluso si no sabes a dónde vas. Tengo muchos amigos en Austria. Muchos cristianos en este país me conocen porque fundamos comunidades allí e hicimos algunas grandes cosas por su reino a través de la gracia de Dios. Muchos de mis maravillosos amigos cristianos comenzaron a decir cosas como, escuché, te mudas a América, eso es cierto. Les dije que era verdad. Nuestros muchachos tenían 14 años y 16. Preguntaron, ¿qué harás si llegas allí? Le dije, no sé. ¿Qué quieres decir con eso? No sabes. No lo sé, Dios me dijo que debería ir, así que voy. ¿Estás loco? Sí. Y también estoy orgulloso de eso también. Cuando estudias la Biblia, todos los que han hecho algo con fe y vieron el poder sobrenatural de Dios como una locura. La gente preguntó, ¿cómo vivirás cuando llegues allí? Le dije, no lo sé. ¿Cómo alimentarás a tu familia? No lo sé. ¿Qué harás si llegas al aeropuerto? Le dije, haré esto, diré, Dios, estoy aquí, ¿a dónde debo ir ahora? ¿Qué tengo que hacer a continuación? Eres irresponsable. Tienes una mujer y dos hijos. No puedes hacer algo así. Soy hijo de Abraham. Dios dijo, ve, y si te vas, te mostraré el camino y a dónde ir. Entonces voy. Él me mostrará a dónde ir. Entonces Dios comenzó a regular todo mientras nos preparamos para el viaje. Estaba caminando por un parque en Viena y una mujer me llamó la atención. Tuvimos una reunión de extensión donde prediqué. Sé que si hay algo que me llama la atención es el Espíritu Santo. Nunca había visto a esta mujer antes, pero me acerqué a ella y comencé a hablar con ella. Ella era estadounidense, una misionera cristiana en Viena y venía de un pueblo muy pequeño donde Dios nos dijo que nos mudáramos. Solo unas 4.000 personas viven en el pequeño pueblo, pero ella era una misionera de este pueblo, de la misma comunidad de la que Dios nos había dicho que fuéramos parte. Mientras partíamos, Dios comenzó a arreglar las cosas. 3 días antes de abordar el avión, todavía no tenía idea de cómo viviríamos en Estados Unidos y cómo el Señor nos proveería. Ya teníamos las entradas. Le regalé mi auto a mi mejor amigo por un precio económico. Le decíamos a la gente en la iglesia, venid a nuestro apartamento y llévate lo que quieras. Nos vamos a Estados Unidos y lo único que podemos llevar son 2 maletas cada uno. Así que cada uno de nosotros solo tenía 2 maletas cuando inmigramos, también teníamos 2 pequeñas cajas con algunas cosas especialmente importantes. Les dije a mis hijos que fueran a su habitación y empacaran lo que cabía en las 2 maletas. Todo lo que no encajaba tenía que quedarse y lo regalaríamos. Entonces le dije, lo que sea más importante para ti, empaca en 2 maletas. Mi sabia esposa dijo, tenemos que llevar ropa y no juguetes. Así que nos fuimos con 2 maletas cada uno. La gente vino a nuestra casa y se llevaron todo, los muebles, las bicicletas y el perro, todo desapareció. No tenía idea de cómo viviríamos, ni de cómo mantendríamos a la familia, pero la fe da el primer paso, aunque no puedas ver las escaleras. Luego, 3 días antes de partir hacia Estados Unidos, me llamó un austríaco. Es el director de una estación de televisión cristiana. Llamó y dijo que había oído que íbamos a Estados Unidos. Me preguntó si necesitaría un trabajo cuando llegara allí. Él dijo, Dios me habló y me dijo que te diera trabajo. Le pregunté, ¿qué es eso? Dijo. Joyce Meyer nos pidió que hiciéramos su producción televisiva en alemán y Dios nos dijo que tú deberías ser la traductora. Le dije, claro, eso me gusta. Cuando llegamos a Estados Unidos, pude sentarme en la casa que alquilamos y simplemente leer la traducción de Joyce Meyer sin tener que dejar a mi familia sola todo el día en un nuevo país. Verás, la fe da el primer paso y comienza a caminar sin ver lo que hay en el futuro. Y cuando la fe comienza a caminar y da el primer paso, Dios comienza a abrir puertas y abrir camino donde parece que no hay camino. Pero muchas personas nunca tienen esta experiencia, esperan que Dios abra todas las puertas y aclare todo, en lugar de obedecerlo y salir con fe, creyendo que abrirá un camino donde no lo hay. El gran San Agustín decía, la fe es creer lo que no se ve, y la recompensa de esta fe es ver lo que se cree. Llevo más de 30 años predicando este mensaje de fe. La gente dice, Dios, muéstramelo y lo creeré. Pero Dios dice, no. Créelo y yo te lo mostraré. La razón por la que muchos cristianos nunca ven el poder sobrenatural de Dios en sus vidas es porque esperan que Dios les muestre algo para poder creerlo. Pero no es así como funciona la fe. La fe primero cree antes de ver con ojos naturales, entonces la recompensa será que se manifieste en sus vidas. Cuando nuestro pensamiento se interpone en el camino de la fe, Martín Lutero, no Martin Luther King, el gran reformador alemán, dijo, la razón es enemiga de la fe. Doy muchos seminarios proféticos en muchos países diferentes. Entreno a personas y les capacito para profetizar. He visto esto en todos los países en los que he estado, en todos los lugares sin excepción. Conoces la razón principal por la que la gente no profetiza. La razón principal es que piensan, ¿cómo sé que esto es Dios y no yo? Probablemente sea de Dios, pero ¿qué pasa si me equivoco? ¿Quieres saber cómo sabes que esto viene de Dios? Lo saben por fe. La Biblia dice que profetizamos por fe, Romanos 12, 6. Entonces, lo que sucede es que Dios les da una profecía y luego empiezan a pensar, tal vez esto no viene de Dios, tal vez solo lo estoy imaginando. Yo lo llamo pensamiento apestoso. Tenemos que poner nuestra mente y nuestro pensamiento en práctica. La voluntad y someternos al Espíritu de Dios. Esto es muy importante porque nuestro pensamiento es muchas veces enemigo de la verdadera fe. Muchas veces iniciamos el camino de la fe y luego la batalla con la mente, está seguro, creer más en lo nuestro el pensamiento y lo que nos dice nuestra mente que nuestro corazón. No quiero decir que nuestra mente y nuestro cerebro no sean importantes, pero Dios nos los ha dado. Escuchen lo que dice la Biblia, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, Proverbios 3, 5. La Biblia nos muestra la increíble batalla entre nuestra mente y nuestro corazón. Nuestras mentes y pensamientos necesitan ser renovados, Romanos 12, 2. Solo así podremos vivir una vida de fe y convertirnos en verdaderos héroes de la fe. Martín Lutero nos dijo que la razón es enemiga de la fe. ¿Por qué es enemigo de la fe? Te lo digo, por tu pequeño cerebro endeble. No importa cuán inteligentes seamos o cuán inteligentes seamos, como se supone que nuestro cerebro debe entender lo sobrenatural. No puede. Tienes que creer en el mundo espiritual con el corazón y no con la mente. Nuestras mentes son muy pequeñas comparadas con el tamaño de Dios. Por lo tanto, debemos someter nuestros pensamientos y consideraciones al Espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestra mente debe ser renovada por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. George Muller dijo, la fe fuerte se aprende soportando grandes pruebas. Las historias de la Biblia nos muestran este principio una y otra vez, ver Hebreos 11. George Muller continúa, aprendí mi fe perseverando en medio de pruebas severas. Jesús reprendió repetidamente a sus discípulos. ¿Cuál fue lo principal por lo que Jesús reprendió a sus discípulos? Los reprendió por su incredulidad. Generación incrédula y pervertida, ¿cuánto tiempo os soportaré? Mateo 5 y 17. Jesús reprendió repetidamente a sus discípulos por su falta de fe, hombres de poca fe, 2 y 31. Su inmadurez no fue el mayor problema, Dios estaba cambiando sus corazones y carácter, pero su incredulidad fue el problema. Dios puede manejar nuestra inmadurez. Dios está cambiando constantemente nuestros corazones y carácter. Pero Dios no puede obrar con un corazón lleno de incredulidad. Sin fe no puede haber milagros. Cuando leemos la Biblia sobre cómo Jesús realizó milagros, encontraremos un denominador común, la fe. En Mateo 9 y 29 se nos cuenta la historia de Jesús sanando a los ciegos, entonces les tocó los ojos y dijo, como creéis, así os será. En Mateo 15, 28, Jesús aborda la obsesión con los demonios, Jesús respondió y le dijo, oh, mujer, tu fe es genial. Te sucede como quieras. En Marcos 10, 52, Jesús habla a uno ciego, ve a él, ve allí, tu fe te hizo bien para hacerlo. Siempre vemos eso en los evangelios, era su creencia que provocó el milagro. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús caminó en la tierra, él era el Dios encarnado, y los milagros que hizo fueron increíbles. Impuso a personas muertas, sanó a los enfermos donde fuera allí, convirtió el agua en vino, hizo un milagro tras otro. Pero había un lugar donde incluso el Hijo de Dios no podía hacer muchos milagros. En la Biblia dice que Jesús sanó solo unas pocas personas en Nazaret. ¿Y por qué? Debido a su incredulidad, solo pudo expresar el poder de Dios en un grado limitado, Mateo 13, 58. No, escucha esto, Jesús mismo puede estar en la habitación, incluso si Él está allí y quiere hacer un milagro, no puede darte el milagro que quieres si tienes un corazón incrédulo porque no podrás recibirlo. La fe es muy importante, no te puede gustar Dios sin fe. En Hechos 14, 8 a 10 hay una historia en la que predicó el apóstol Pablo. La Biblia dice que había un hombre que era un lisiado desde el nacimiento, toda su vida. Este hombre que no pudo ir toda su vida, escuchó a Paul hablar. Paul, que lo observó con cuidado y vio que tenía la creencia de ser curado, dijo con voz fuerte, ponte de pie en tus pies. Y él saltó y fue. Un sitio de la Biblia bastante aterrador. Es por eso que la fe es tan importante, porque Jesús nos ha proporcionado mucho. Pero eso no sucederá en nuestras vidas si no creemos. La fe es la base del cristianismo. No se puede salvar sin fe. No puedes ser cristiano sin fe. ¿Cómo te han salvado? A través de la fe. ¿Qué opinas? ¿Creen que Jesús murió por ellos y que Dios perdonó sus pecados? ¿Creen que vendrán al cielo? ¿Crees que vienes al cielo? ¿Estás seguro? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Sabes sobre la fe? Me gustaría preguntarte si sientes que vienes al cielo todos los días. No, no lo hacen, pero todavía están seguros de que vienen al cielo cuando mueren. Lo sabes a través de la fe. La Biblia dice que el Evangelio es una molestia para aquellos que no creen. En 1 Corintios 1, 18, la Biblia dice que el mensaje de la cruz es una locura o una molestia. ¿Cómo puede ser una molestia? Para aquellos que no creen, ella es estúpida y no tiene sentido. No tengo que trabajar para llegar al cielo. No tengo que hacer un esfuerzo para llegar al cielo. Solo tengo que creer. Solo creer. Esto es ofensivo para aquellos que no creen. Pero a todo aquel que cree, es el poder de Dios el que le salva, Romanos 1 y 16. Sí, la salvación es a través de la fe. Es muy importante que entendamos esto. Tres veces en el Nuevo Testamento dice, el justo por la fe vivirá, Romanos 1 y 17, Gálatas 3 y 11, Hebreos 10 y 38. Cuando la Biblia dice algo tres veces, es muy importante. ¿Por qué la Biblia hace esta declaración tres veces? Porque muchos cristianos son salvos por la fe pero no viven por la fe. Dios no quiere que seamos salvos solo por la fe, Él quiere que vivamos por fe cada momento de nuestras vidas. Debemos aprender a no ser salvos simplemente por la fe y luego tratar de convertirnos en buenos cristianos. Debemos aprender a vivir por fe cada momento de cada día. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es Gálatas 2 y 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que sé vivir en la carne, la vivo. Por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo increíble es que Pablo no dice, vivo por fe. No es la vida de iglesia donde todos están entusiasmados, el servicio es excelente y la unción es fuerte. Pero es la vida en la carne con nuestras luchas diarias y nuestras dificultades diarias. Este es el momento en el que debemos vivir por fe. Cada día, mientras enfrentamos nuevas batallas y desafíos, donde los relámpagos luchan contra el espíritu y el enemigo arroja cosas en nuestro camino, donde de repente aparecen grandes obstáculos en nuestras vidas, esta vida en la carne, ¿cómo debemos vivirla? Lo vivimos por fe. Debemos vivir por fe cada momento de nuestras vidas. Solo así saldremos victoriosos. 1 Juan 5, 4 dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Naciste de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre usted? No dice que todo aquel que nace de Dios pueda, si es buen cristiano, vencer al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Pero ¿cómo podemos vivir en el mundo como vencedores? 1 Juan 5, 4 explica con más detalle cómo vencemos al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿cómo vencemos al mundo? Lo superamos a través de nuestra fe. Sin fe no venceremos al mundo, sin fe no saldremos victoriosos. Soy un gran defensor de vivir por fe. He hecho muchas cosas completamente ridículas por fe simplemente porque Dios me lo dijo y me atreví a creerle. Porque cuando Dios me dice que haga algo, lo haré, incluso si todos dicen que es una estupidez. En nuestra casa vivían drogadictos. Vivimos durante mucho tiempo sin un ingreso regular. Incluso ahora no tengo salario porque Dios me dijo que lo dejara todo y fuera a donde Él me enviara. No tengo ni un centavo de salario y nunca he pedido dinero ni cobrado dinero. Voy a lugares donde no tienen dinero. Compro mis propios billetes de avión y, a veces, cuando Dios me lo dice, les llevo dinero. Un buen amigo mío, el pastor Marcelo, me preguntó, ¿necesitas algo, tal vez un millón de dólares? Le dije, no, simplemente lo regalaría. ¿Necesitas más gracia? Sí, más gracia. La gracia de Dios es suficiente. Ella nos dará todo lo que necesitamos, nos abrirá las puertas correctas y nos dará la fuerza para cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero solo podemos recibir su gracia a través de la fe. Debemos vivir nuestras vidas por fe. Esto es lo que enseñan los apóstoles Pablo y Juan, esta es nuestra fe que vence al mundo. Todos enfrentamos pruebas en este mundo, pero la fe es la victoria. Entonces, si tienes fe, siempre serás el ganador sin importar lo que el mundo te depare. La economía no controla mi vida, en absoluto. Mi vida está en las manos de Dios porque la fe hace que todo sea posible. Y si aprendes a vivir así, es posible que nunca sepas del todo lo que va a pasar, es posible que nunca sepas del todo hacia dónde vas. Está bien porque sabes a quién estás siguiendo. Eres un descendiente espiritual de Abraham. No es necesario que sepas a dónde vas. Todo lo que tienes que hacer es escuchar a Dios decir, vamos, y entonces podrás irte. La fe hará que todo sea posible. Debemos vivir nuestras vidas por fe, Él es la victoria que vence al mundo. Hace 2 o 3 años volé de Charlotte a Londres, quería predicar allí. El avión debía despegar alrededor de las 6 de la tarde. Los empleados de la aerolínea anunciaron por los altavoces que el avión tenía problemas técnicos y que sufriría un retraso de unas 2 horas. Todos esperaron y poco después anunciaron, no pudimos solucionar el problema y no despegaremos hasta las 10 de la mañana aproximadamente. Entonces serían otras 4 horas. Nos dieron a todos un vale para comer algo y nos dijeron que regresáramos a las 10 para abordar el avión. Pero cuando regresamos a las 10 de la mañana todavía no habían solucionado el problema. Así que nos sentamos allí hasta las 2 de la madrugada. No fue hasta 8 horas después que finalmente pudimos subir al avión. Cuando abordamos el avión, 2 mujeres mayores se sentaron detrás de mí. La escuché decir, tengo mucho miedo de subirme al avión. No quiero subirme a este avión. Hubo problemas técnicos en este avión y quién sabe si realmente lo arreglaron. ¿Qué pasará si no lo hemos reparado? ¿Qué pasa si el avión se estrella? Se podía sentir cómo se extendía una atmósfera de miedo. Finalmente me di vuelta y dije, señoras, este es el avión más seguro del mundo. Me miraron y me preguntaron, ¿qué te pasa? Repetí, este es el avión más seguro del mundo. La mujer preguntó, ¿cómo puedes decir eso? Le respondí, ¿por qué me voy a subir a este avión? Y mientras esté en el avión no puede estrellarse. Eso es completamente imposible. Me miraron aún más extraño. Luego hablé lo suficientemente alto para que todos me oyeran, voy a Gran Bretaña a predicar el Evangelio de Jesucristo. Tengo una tarea que cumplir en esta vida, y mi tarea aún no está cumplida. Es imposible para eso. Me estoy muriendo, así que el avión no puede estrellarse. Mientras yo esté en el avión, estarás a salvo. Solo quédate cerca de mí y estarás bien. La mujer me miró como si estuviera loco. Pero hablaba en serio. Nada es imposible para quienes creen. Estaba sentado en el avión y vi a una de las ancianas caminando por el pasillo como si estuviera buscando a alguien. Le dije, señora, me está buscando. Ella dijo, ahí estás. Mi amiga está muy preocupada. Quería que viniera y te preguntara si hablabas en serio. Le dije, por supuesto, lo digo muy en serio. Este avión no se estrellará porque voy a volar con él. Ella dijo, está bien, eso pensé y volvió a su asiento. Cuando los encontré al bajar del avión esa mañana, me dijeron, gracias, dormimos muy bien.